autonomía alimentaria. Y estamos visitando esto, las casas. Se nos ha caído todo esto. Anoche el agua nos hundimos, todo, hasta esta hora estábamos sacando agua de allá adentro. Como nosotros, yo no tengo hijos, los hijos están fuera. Ya se fueron. Una está aquí, es ella, la hembra. Tengo un varoncito que él le dio un mal y está tosito. Sí, buenos días, doña. Somos el grupo 4, somos del grupo expedicionario de la autonomía alimentaria. Estamos recorriendo el sur, la zona ribereña, sí, el sur del Cesar. ¿Me recuerda su nombre? Andrea Belina Castillo Pedraza. ¿Oriunda? Ah, de Tamalameque. De aquí, nacida y criada aquí. Con usted vamos a tener un diálogo formal. Estos son mis amigos, compañeros de trabajo del grupo. Venimos haciendo una pedagogía. Queremos conocer la problemática, de qué vive el pueblo, qué siembra, por qué no siembra usted. ¿Tiene un patio de qué extensión? Bueno, mire, ahora ahí no hay nada, ¿para qué siembra uno nada? Y aquí, cuando es apto para sembrar, ¿por qué no lo siembra? Se siembra la matica de mafufo, pero es que los animales... ¿Qué más se da en este patio? ¿Qué más puede usted producir en este patio, Andrea? Bueno, pues ahí lo que uno... En el verano ahí que no hay nada, nada, no puedo producir nada, porque con la lluvia un momentico estamos hundidos, se daña todo. Bueno, sí, ese es el caso de que es improductible ahorita por el momento por la fuerte ola invernal, ¿no? Pero en tiempos de verano, de sequía, usted puede hacer una huerta casera, ¿sí la puede hacer? Sí, claro. ¿Sí la ha hecho? Sí. No, para que voy a mentir, no. No la he hecho. Podrían esto hacer con piedritas, de madera y rellenar eso y ahí tener su huertica. Eso le va a facilitar a usted economizar, porque si usted tiene el tomatico, ella no tiene que ir a comprar a la tienda. Es más, inclusive puede hasta vender un poquito para completar lo que le falta. Puede tener la matica de cilantro, la habichuela, la espinaca, el frijol, cositas que se dan y que le van a servir para su alimentación. Y eso va a mejorar la calidad de vida, porque usted va a estar bien alimentada sin necesidad de gastar un solo peso. Así es. Sí, en productos que le vengan a incrementar los costos de su salario y entonces es más factible. Por ahí se nos comunicaba que esta tierra tiene mucha salinidad, que por eso no produce. ¿Es debido a eso o porque ustedes... se han dedicado a comprar los productos que ligeramente llegan aquí importados de otra región? Pues nosotros aquí no siembra uno la matica de mafufo, porque es que esto, mire, cae un aguacerito, dos aguaceros, ya eso está, que ya uno... Y mire, esas aguas no tienen forma de que tengan salida. Tienen que hacerle de chamba, sí, así, drenaje. Para allá, sí, sí. Pero nada han hecho. Y aquí cada quien de su patio no puede hacerle para que... Pero como el dueño de aquí, la dueña de aquí no está aquí, ella está en Venezuela. Doña Andrea, díganos una cosita, ¿cuántas personas viven con usted aquí en este hogar? Bueno, aquí está y ahorita estoy yo con una nietecita. ¿Cómo se alimenta usted con la nieta? ¿De qué se alimenta? ¿Cuál es el producto básico que usted utiliza a diario? ¿El más usual? Pues pescadito y la lenteja. ¿De dónde compra usted la lenteja? ¿De dónde viene? De la tienda. ¿Sí conoce usted que la lenteja no se da por aquí? No. Sí, no va a ver de aquí. ¿De dónde la traen? De Ocaña. Ocaña es una fuente de influencia en esta ribera del sur del Cesar. Casi todos los pueblos ribereños reciben sus productos de esa bella ciudad del norte de Santander. Muy buena su información, don Andrea. Aquí los compañeros tienen otra preguntita para cada doña. Doña Andrea está dispuesta a responder todo lo que le pregunten. Ella es una señora ya de... ¿Cuántos años de edad, doña Andrea? 66. ¿Tiene rato que llegó? Andrea. Sí, señora. Voy a hacerle una pregunta muy exclusiva, específica. ¿A usted le gustaría producir algo en su patio? Claro que sí. ¿Cómo qué? Como tomate, habichuela, así, cosas así que uno pueda... ¿Sabe que sí se da? En estos patios se da el tomate, se da el frijol cuarentano. Son propias de estos climas tropicales. No se lo olvide, doña Andrea. Sí, señor. Que olvídese que porque los carros de Ocaña lo traen de por allá con empaque lujoso, usted no lo pueda cultivar. Sí puede. Sí se puede. Sí se puede. Se puede. Sí se puede. Otra preguntita por aquí, doña Minga. Pues... aquí en el caso de la señora, pues lo estamos viendo palpable, ahí habría que acondicionar el terreno. Porque así en esas condiciones ninguna planta va... No da nada, solamente que uno haga troja y... Sí, pero entonces de pronto sí habría que aprovechar. O sea, de pronto detenerse un momento y pensar de que, bueno, no tenemos a la mano, o sea, no, de pronto usted hay días en que no tiene absolutamente nada, y teniendo esa verdurita, no, acomoda el almuerzo ahí, aunque sea una suculenta. Doña Andrea, usted que es vieja habitante de este bello sector, ¿usted está conforme con las vías que dan acceso aquí a la población? Pues, sí. ¿Están en buenas condiciones desde para usted? Ahora la que está mala es la carreterita de aquí. Ah, Tamalameque. La de aquí, la de nosotros. ¿Esa da a dónde? La carreterita de aquí. Sí. Hasta Tamalameque, cogen Papaila. La de ahí es la única salida. ¿Y acá por la vía fluvial con Zapatosa no tienen comunicación? Nada. Zapatosa es por allá, por la vía Pailita. Tiene uno que dice por aquí. ¿La ciénaga cuánto está aquí del pueblo? Aquí, de la ciénaga de aquí, de Antequera. Sí. No está tan lejos. ¿Quieren ir para la ciénaga? ¿Y ahí cogen pescado? Ahí sí, están cogiendo pescadito, sí, del Andrea, pescado. ¿Andrea? Sí, Andrea Avelina. Señora Andrea, disculpe, yo quería preguntarle. Ariel, acabo de ver unos huevos. ¿Usted tiene cuántas gallinitas? Una gallinita me pone. ¿Por qué no? Una gallinita me pone los huevitos. ¿Por qué no incrementar esa cría? Tratar de ampliar, de tener cualquier... Yo la he hecho a ella. No, tener unas 10, 20 gallinas y verá usted que va a vivir sabrosito con los huevitos. La gente a la calle, vea. No puede salir el animalito a la calle que se lo coge, no regresa. Pero usted, y salen para atrás. Pero si usted hay alguien que la apoye con recursos, claro, para conseguir malla. Que me apoye en pero no, pero enmayado. Si me ayudaran, sí. Yo necesito para que usted tenga sus animales aquí. Una colaboración también, porque yo no tengo ayuda de nadie. El compañerito tiene 8 años que falleció y... Doña Andrea, esta es una visita exclusiva del proyecto de autonomía alimentaria. Nosotros venimos cumpliendo una labor, cumpliendo unos programas que ligeramente vamos a conocer la situación y el estado en que ustedes viven en este territorio y que mañana más tarde puede repercutir en beneficios. No venimos a traerles soluciones, venimos a saber cómo conviven ustedes. Porque habrán personas que de pronto van a malentender. Esperan de que se les va a dar algo. Ajá, no, eso están investigando, sí, dándose cuenta. Sí, yo comprendo. Estas informaciones pueden generar un proyecto. Pueden comprometer en beneficio, sí. Al Estado colombiano a mirar esta parte del país. Estos son programas para eso, para que estas cosas lleguen al Estado. Vienen a, como decía, a darse cuenta para ver cómo, cómo están y qué posibles soluciones se pueden dar a toda esa problemática, porque lo que se está buscando es mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada una de las veredas, corregimientos, municipios. Entonces, mirando el estado en que están actualmente, se puede mirar qué estrategias, qué soluciones se les pueden dar para que mejore la calidad de vida. Se puede llevar a cabo el proyecto de patios productivos que en algunos departamentos ya está funcionando, porque ha habido el apoyo para que cada mujer en su hogar o cada persona, cada familia en su hogar tenga su patio productivo y tenga para abastecerse. No, esto aquí es grande. Claro, porque si esto no es aprovechando invierno, de que por acá los patios son grandísimos. Uno ya en los pueblos más grandecitos no puede darse ese lujo porque no queda patio, ni siquiera para colgar la ropa. Y aquí ve uno que hay una gran extensión de tierra en los patios que lo pueden aprovechar. Doña Andrea, por aquí tenemos otro compañero del grupo 4, don Jorge Lee Botello. Él es nativo por allá de Convención, de Río de Oro, por allá de esa parte fría. Sabe mucho de esos grandes cultivos de pan coger. Podría darnos un gran consejo. Él también forma parte del equipo gestor y está aquí con nosotros, don Jorge. Sí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jorge Botello, vengo de Río de Oro. Conozco mucho de los cultivos de pan coger, lo que es en hortalizas, verduras, y miro a través de la temática que tiene la señora acá. Tiene un solar grande donde ella podría cultivar el tomate, podría cultivar el cebollín que él se da con agua. La habichuela. El ají. Y también podría trabajar una parte con cultivos y también otra parte de patio productivo con unos animales encerrados, que podría trabajar una parte con alimentos de hortalizas y verduras y una parte con animales de patio. Complementarle el sistema alimentario. Sí, y para eso tocaría con la señora buscar un medio, una ayuda de que se le haga un canal a su solar para que no se le navegue de agua. Entonces, sí, teniendo en cuenta, don Jorge, que hay cultivos que no requieren de demasiada agua. Los puede perjudicar en su... Sí, pero sí merece este patio un drenaje. Sí. Un drenaje donde Andrea pueda hacer útil y espacioso el patio, hacerlo productivo, porque la verdad es que merece tener usted un pan coger aquí, doña Andrea. Tiene lo mejor que tiene es la tierra, el suelo, y usted muy seguro, se lo garantiza don Jorge Lee Botello, un hombre veterano de las agriculturas en la zona fría, que que sí se puede, don Elí. Sí, sí se puede. Se puede dar siempre y cuando la señora, como es muy pobre, tratar de buscar una ayuda para poderle ubicar su lote de tierra para que ella lo pueda trabajar para el sustento de ella y su familia. Tenga en cuenta, doña Andrea, que si usted siembra un cultivo, no lo va a sembrar y dejar lo que produzca, no. Ese es como cuando usted compra un carro, pero después tiene que buscar el chofer que lo maneje. Claro. Bueno. Así es que no se le olvide que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, lo que pasa es que ve. Bueno, doña Andrea, muchas gracias. Bueno. Ha sido usted muy amable. Gracias por esa paciencia que tuvo de atendernos, de acogernos en su casa. Estamos muy agradecidos. Bueno. Y Dios me la bendiga. Bueno, el Señor.